Bueno, pues estamos aquí realizando una de las últimas conexiones desde el barrio de Prosperidad, desde el undécimo encuentro del libro anarquista del año 2013 de Nuestro Señor. Y bueno, tenemos con nosotros un compañero de Zaragoza que dio una de las primeras charlas en la que habla un poco de los procesos urbanísticos en la ciudad de Zaragoza en los últimos años, muy ligados, como sabréis, pues sobre todo a la Expo 92, a la Expo. 2008. El Expo 2008 estaba hablando en Sevilla cuando era joven y bueno, pues de todo esto vamos a hablar brevemente. Y bueno, pues a lo mejor preguntas muy, muy directas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, ¿no? Que fue polémico y con una serie de intervenciones urbanísticas que rozan el ridículo en la ciudad de Zaragoza y qué proyecto era el que tenía la política y la economía local en ello. Pues sobre todo lo que, tal y como tenemos que entender la Expo, hay que entenderla dentro del contexto de la ciudad de Zaragoza. Es una ciudad que ha tenido un proceso que en 20 años prácticamente ha duplicado su extensión, pese a que la población ha crecido poco más de un 10%. Y dentro de este proceso, un poco lo que sería, ya habían dado el pistoletazo de salida con nuevos barrios, un poco como sucede en todas las ciudades, pero quisieron hacer una especie de punta de lanza, como pues que se usara con una buena excusa, cómo era el agua. O sea, en Zaragoza siempre ha habido muchas movilizaciones con el tema de contra el trasvase del Ebro. Hay mucha gente movilizada con cuestiones como contra los pantanos, las grandes obras hidráulicas. Eso fue, por un lado, el mecanismo perverso de que se nos vendió la moto de, vamos, ¿cómo ibas a estar en contra? O sea, el estar en contra te situaba en el nivel de los locos, poco menos. Y lo que se utilizó fue el aprovechar una de las zonas que no estaba todavía urbanizada, que eran huertas tradicionales, que era la huerta y Soto de Ranillas, que también había una parte de Soto natural, y ahí se construyó, para mayor gloria de la Ibercaja, siempre decimos, porque fue el gran promotor de este rollo. La Ibercaja es como, pues digamos, como una institución más en Aragón. Se comenzó la construcción de la Expo 2008, la Expo Internacional, que fue sobre el tema del agua. Y en general, ahí valía de todo, ¿no? Dentro del término agua había toda suerte de cosas, ¿no? Y lo que fue esencialmente fue un plan urbanístico de emergencia para urbanizar toda esta zona y esencialmente de lo que van un poco todos estos macroeventos. No dejan de ser una parte de ser un rollo en que te venden humo. También son operaciones a gran escala de emergencia, de urbanismo y sobre todo un inmenso trasvase de dinero público para grandes corporaciones. A mí me gusta siempre recordar que cuando te pones a repasar quién ha estado detrás de los grandes eventos, como pues nos ponemos a mirar de las Olimpiadas del 92, la Expo del 92, el Fórum de 2004, te sale un listado de 8 o 10 empresas que por C o por B están en todos. O sea, tú puedes encontrar a Ferrovial, a Sacyr Vallehermoso, a la antigua Entrecanales, ahora Acciona. O sea, todo este tipo de empresas implicadas en urbanismo agresivo, además, pues son las que construyen todos estos temas y verdaderamente son los grandes beneficiarios. Y al mismo tiempo, pues también la Expo sirvió mucho de mecanismo de distracción para que, bueno, pues para que nos vayan colando toda esa serie de operaciones urbanísticas de nuevos barrios, que se llaman Valdespartera, Arcosur, Montes del Canal, son estos barrios que han ido naciendo en Zaragoza y que bueno, ahí están, ahí nos los han colado y mientras tanto la Expo sirvió pues un poco de escaparate bonito de cara al mundo. Y concretando un poco el tema de la Expo, que es como dices, el catalizador, ¿no? De esas bajas pasiones y grandes economías, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de oposición, que en algunos momentos fue bastante, tuvo una influencia pública relativamente importante. Cuéntanos en qué afectó a la política local y al mismo tiempo explícanos cómo ha sido un poco el desarrollo económico. Ya nos has contado las empresas que han financiado y que han conseguido grandes beneficios, pero ¿cómo ha quedado económicamente esta Zaragoza post-Expo 2008, ¿no? Que bueno, y si quieres contar alguna anécdota pues sobre el río, el AVE y ese tipo de cosas, lo puedes meter también. Hombre, pues la verdad es que el proceso de oposición fue bastante. En un principio éramos minoritarios, pero luego, más allá de lo que éramos, pues digamos, la gente más comprometida, pues sí que se unió, pues estaban muy metidos Ecologistas en Acción, estábamos la gente de los centros sociales, de los movimientos así un poco alternativos, pero luego sí que hubo asociaciones de vecinos y vecinas que sí que empezaron a unirse bastante, bastante a la cosa. Decir que la mayor movilización fue cuando se consiguieron paralizar las obras de dragado del río, porque bueno, dentro de lo dentro de los muchos esperpentos que se generan en estas expos, en Zaragoza se hicieron unos barquitos para que navegaran en el Ebro, ¿no? Para que fueran de arriba abajo y fueran a la expo desde el Pilar, más o menos. Y bueno, pues para todo esto, en lugar de adaptar los barcos al río, lo que hicieron fue adaptar el río a los barcos. Construyeron un azud, represaron el río. Bueno, pues ahí lo que se consiguió hacer fue paralizar las obras. Pues hubo gente que se llegó a meter en los pilares del puente, de uno de los puentes, en mitad del río, que los tenían que sacar los bomberos no quisieron en un principio, y al final lo que hicieron fue ir la poli con una lancha neumática para sacarlos de allí. O sea, una cosa incluso un poco chusca. Pero sí que se consiguió visibilizar una oposición. Una posición que luego daría sus frutos, porque hay que recordar que en 2014 nos querían meter una expo que era una expo floral del mismo cariz y que finalmente no se llegó a llevar a cabo, porque claro, una de las cosas que tienen estos macroeventos, eso es verdad, que a posteriori todo el mundo está en contra, o sea, todo el mundo fue crítico. Luego a la hora de la verdad habría que ver quién fue. Respecto a impacto económico, pues Zaragoza es una ciudad que, bueno, pues que la expo ha dejado un roto bastante importante. Lo bastante importante como para ver, otra cosa en común en estos macroeventos, que es muy difícil saber cifras exactas. Con la Expo se especula con que perdieron unos 750 millones de euros. Nadie lo sabe muy bien. Se sabe que por lo menos 500 millones seguro que fueron. Y lo que sucede, pues bueno, que ahora la Diputación, que es quien puso la parte del León, por decirlo de alguna manera, y el Ayuntamiento, pues todavía siguen generando deuda. ¿Por qué? Porque el recinto primero se hizo, luego, claro, hubo que derribar buena parte del mismo para la reconversión, y ahora se está volviendo a construir para meter ahí que si la Ciudad de la Justicia, quieren hacer un parque empresarial que al final ha sido parque institucional, porque todo lo que hay son edificios prácticamente institucionales, ahora está que quieren meter ahí la jefatura de tráfico, han metido parte del Parque de la Justicia, también quieren meter ahora instituciones del Ayuntamiento, pues un poco porque algo tienen que hacer. Pero lo más vergonzante es que, claro, todo esto sigue costando pasta y hay 5 o 6 edificios que, bueno, pues ya solo sirven para material de derribo. Edificios que costaron una pasta y luego con situaciones tan, tan tremendas como el Pabellón de España, que han optado por vallarlo para que no le abra la cabeza a nadie porque se hizo muy, muy a prisa y las losetas de protección de la fachada se están cayendo. Entonces, claro, es una... Pues se generan en todos estos... La Expo de Sevilla fue parecido, ¿no? Pero en el caso de Zaragoza... ha sido especialmente chocante el hecho de que los que se llamaron edificios emblemáticos ahora son un emblema del desastre, o sea, ahí se han quedado y lo peor es que se están generando más deudas para pagar las deudas, a su vez, como ha habido que reconvertir los edificios, han generado una deuda de unos 180 millones de euros esa reconversión, que de momento ha tenido que pedirse un crédito para seguir pagándola, o sea, es como todo como que se va cerrando, eso... sin tener en cuenta toda la cantidad de cosas que se hicieron, pues un hotel que nunca se llegó a terminar y se quedó ahí un esqueleto que ahí sigue, conexiones de autopista a ninguna parte, que claro, evidentemente, pues Ranillas tampoco tiene mucho sentido que haya una conexión de autovía y autopista que vaya allí, porque es de uso prácticamente interno, y luego la generación de lo que se llama un no lugar, o sea, un sitio que en sí es como puede ser aeropuertos o cualquier otra cosa, solo que ahí no, de momento no se le ve un uso inmediato. Bueno, estamos en 2013, o sea, ya han pasado 5 años desde el final de la Expo y de momento nadie ve claro, como un 70% del recinto nadie sabe muy bien qué se va a hacer. Y luego todo eso en una ciudad, Zaragoza, que se proyectó como la ciudad del millón de habitantes, no sé si lo has comentado antes, y que está en una comunidad, en una región como es Aragón, que digamos que Zaragoza fagocita el resto de la región, y que nos gustaría que nos explicases un poco cómo se marca Zaragoza dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón y al mismo tiempo qué papel juega esta ciudad en el contexto europeo económico, ¿no? Si tiene un carácter logístico, un carácter turístico, ¿no? Porque es una zona muy de paso, ¿no? Tenemos Francia, tenemos el interior de la península, tenemos Cataluña, tenemos todo el Levante, tenemos incluso Portugal, ¿no? Con una vía relativamente directa. Entonces, un poco qué papel juega Zaragoza en esta construcción económica europea, ¿no? Que nos deja al margen a nosotros. Pues, bueno, sí, Zaragoza es una ciudad que contando, Zaragoza tiene unos 700.000 habitantes y contando el área metropolitana se pone en 800 y pico mil, casi 900.000. Y todo Aragón tiene 1.400.000. O sea, es una región bastante extensa. Hay que tener en cuenta que dentro del Estado español es la tercera región más extensa, pero claro, estamos hablando de que hay pues una provincia entera como es Teruel que tiene pues... Hay barrios de Zaragoza que tienen más habitantes que toda la provincia, ¿no? Entonces, claro, es una situación que además va siendo forzada precisamente un poco por lo que decías, porque es un nudo de comunicaciones en sí, y Zaragoza se ha convertido dentro del paisaje europeo, digamos un poco en el baluarte de donde va a parar el trabajo esclavo. O sea, en Zaragoza es uno de los centros de recepción de las mercancías de Zara. Curiosamente, Zaragoza no tiene aeropuerto internacional más que con unos pocos vuelos, o sea, bueno, tiene vuelos a Bruselas, tal cual, pero sin embargo tiene vuelos de transporte a Shanghái, tiene vuelos de transporte a India, o sea, es una ciudad que está recibiendo la logística de todo el trabajo esclavo del tercer mundo. Una ciudad con un aeropuerto, pues eso, con poco tráfico comercial de pasajeros, pero muchísimo tráfico comercial de mercancías, donde también se ha convertido en una de las, pues una de las puntas de lanza de las empresas de transporte, ¿no? Y desde ese punto de vista, es una ciudad que tú cuando llegas te resulta paradójico ver que, claro, con unas vías de acceso increíbles, o sea, hay un montón de autovías de 6 carriles, etcétera, etcétera, y un poco porque es eso, se está convirtiendo como en el punto logístico de, no en un punto de producción, sí, hay industria, un poco como en todas las grandes ciudades, quizás un poco más que en otras, pero sobre todo es un eje de mercancías importantísimo, ¿no? Y sobre todo lo que siempre se pretende denunciar es este tema. Además, se quería todavía, de momento se ha quedado en suspenso, hacer un proyecto muchísimo más cruel como era el CIE, el Centro de Entrenamiento de Extranjeros de toda la zona norte, ¿no? Para que se aprovechara ese centro logístico, para que además de ser recepción de mercancías esclavas, fuera centro de expulsión de nuestros propios esclavos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que es el papel cruel. Claro, todas las ciudades tienen una especie de marca ciudad. O sea, algo que venden, igual que Barcelona puede ser una ciudad de diseño, Madrid es el centro, digamos, neurálgico de toda la función pública, de todas las instituciones, bueno, Zaragoza es la ciudad de transporte de mercancías, ¿no? Y eso desde un punto de vista que, en mi opinión, es bastante, bastante cruel. Y luego, para ir finalizando, quien tenga un interés mayor o le haya picado la curiosidad, recomiéndanos algunos textos, algún libro que se pueda consultar, y también, bueno, para contactar con gente que estéis trabajando con todo este tema de eventismo, especulación, desarrollo urbanístico y demás, pues bueno, para si alguien está interesado, se va a pasar unos días por Zaragoza y tiene curiosidad por conoceros, por charlar con vosotras. Bueno, pues ahí, a nivel de textos, la verdad es que hay poca cosa, pero bueno, existía la página y seguimos teniendo textos colgados en una página que es expo-no, o sea, noblezabaturra.org, que Noblezabaturra es un servidor alternativo a nivel aragonés. Y lo que, bueno, pues ahora mismo hay varios proyectos de organizaciones vecinales, un poco al margen de lo que entenderíamos por asociaciones de vecinos y vecinas. Y, por ejemplo, se está ahora elaborando un proyecto de recuperación de un antiguo instituto abandonado, que es el Luis Buñuel, y donde va a haber, pues, es un nudo, está en la calle Predicadores, un nudo de encuentro de las diferentes sensibilidades de vecinos y vecinas. También os recomiendo que, bueno, pues materiales sobre la ciudad, pues los podéis encontrar tanto en los centros sociales como La Revuelta, que está en la calle San Agustín, o bien en el centro social ocupado Quique Mur, que bueno, que en estas jornadas ha habido gente de los dos espacios, por supuesto, que está en el barrio de Torrero. Y bueno, sí que sigue habiendo una red tupida de gente que vamos haciendo cosas y que, bueno, si te pones a buscar un poco, somos fáciles de encontrar. Y sobre todo, pienso que precisamente si de algo ha servido la Expo y todas estas cosas, es un poco para desnudar las miserias del urbanismo. Y al mismo tiempo, pues hay gente que está haciendo bastantes cosas, ¿no? Y bueno, pues para noticias más o menos actualizadas está arainfo.org, que es una página de donde se puede, pues podéis ir viendo un poco todos estos despropósitos urbanísticos. Os recomiendo mucho que simplemente pongáis, por ejemplo, Arcosur en un buscador, desastre o cualquier palabra al lado, y os encontráis con lo que es la promoción de vivienda más grande de toda Europa, que ahora mismo se queda en un fiasco. Están, pues ahí construidas como 800 viviendas de las 20.000 que querían hacer, y bueno, pues aparte de generar un paisaje ahí poco menos que postnuclear, pues yo recomiendo un poco que mediante esa búsqueda podéis ir accediendo a cosas de cómo ha sido el proyecto de todo Zaragoza. Y en breve sacaremos también un librito pequeño de unas 50 páginas que seguro que os gustará mucho leer. Pues yo creo que bastante completo, ¿no? No sé si nos falta alguna cosa así por analizar o por comentar. Pues creo que no, pero vamos, yo os invito, por supuesto, a visitar Zaragoza, tiene algo más que todo lo que he estado contando, que todas estas maldades, Y sobre todo os invito en el tema del urbanismo a la gente que ejerza un pensamiento crítico, a que mire y a que mire más allá de sus narices, ¿no? Y a que siga reivindicando por la ciudad compacta, vivir en lo que llaman el centro y todas esas cosas. Bueno, pues muchas gracias y bueno, sobre todo por venir desde Zaragoza, que bueno, que en invierno da un poco de pereza salir de casa. Pues muchas gracias a vosotras y vosotros. Salud.